Boom, heavy, fusión, pop, rock y canción de autor. Esto es lo que puedes escuchar en otra semana musical. Emitimos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, en el 107.5 de la FM y en radioenlace.org. Ya lo sabes, otra semana musical todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde en Radio Enlace. Vuelta al directo, vuelta a la música, al rock, al punk, al metal, al rock urbano. Bienvenido a estos 60 minutos de música en la sintonía de Radio Enlace y Asalto Mata a Radio Rock. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana musical en la sobremesa de Radio Enlace y asaltomatarradiorock.com. Bienvenidos a todos los oyentes, recibe un saludo de Javier del Valle. Y bueno, pues como decía, hoy será un programa única y exclusivamente musical. Dejaremos hablar a la música y aparcaremos durante esta edición a nuestros habituales invitados para volver a ello durante la semana que viene. En plena primavera, en plenos calores, que ha vuelto el calor, parece que no llueve. Esperemos que nos respete el tiempo para las fiestas de Hortaleza que se acercan. Esperemos que disfrutes de este buen tiempo, que tengas tiempo libre para ello. Y bueno, pues te voy a acompañar, como ya sabes, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, otra semana musical en la sintonía de Radio Enlace 107.5, www.radioenlace.org, también en www.asaltomatarradiorock.com, emitiendo simultáneamente desde ya hace algunas ediciones y preparados para esa maratón de esta plataforma que tendrá lugar el próximo 25 de mayo, sábado, desde la 1 de la tarde hasta la madrugada, y donde participaré yo en este programa, otra semana musical, también acompañado de La Fauna, a partir de las 4 de la tarde en el Gruta 77, entrevistando a los madrileños Sunfire. Recordarte que tanto yo como persona, Javier del Valle, como el programa, estamos en las redes sociales, donde puedes ponerte en contacto con nosotros, ver nuestros contenidos, fotografías, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también puedes descargarte todos los episodios de otra semana musical, las entrevistas, a través de el iVoox y a través de la página web de asaltomatarradiorock.com. Y el prólogo, pues comentarte que el prólogo del programa corrió a cargo de Neno y los suyos, del que fuera bajista, vocalista, compositor de la banda Con Mora, que este próximo viernes 24 de mayo estará actuando también en el Gruta 77, un día antes de esa fiesta de la que te he hablado. Estará el 24 de mayo Desastre y Neno los suyos en Gruta 77. Pero ahora nos movemos hacia otros territorios y nos movemos hacia la ciudad de Ponferrada, donde surgió este grupo que se llama Interés Variable y que a continuación vamos a escucharlo. Bala perdida. ¿Quién no ha conocido algún bala perdida? ¿Quién no se ha cruzado con algún bala perdida? ¿Quién no ha sido bala perdida alguna vez en su vida? Este es el trabajo de Interés Variable desde León, desde Ponferrada. Se llama Ilusión o Realidad. Y desde tierras castellano-leonesas nos movemos a la Comunidad Valenciana con este grupo que sacó un disco recientemente, un discazo. Se llaman Mal Sujeto. Estoy, alarma social, siento la presión. Soy blanco, perfecto, míralos. sonrisas de hielo, no. No pierdas el tiempo. Todo se apagó y un cruce de miradas despertó. La revolución entre nosotros dos, como relojes de Berlín, perdidos en un acto de Berlín. Dame una razón para sobrevivir. Pues ahí están de fondo Mal Sujeto con la canción que ha servido para el nuevo videoclip. Siempre interesante el trabajo de este grupo de Buñol, de Valencia. Uno de esos grupos que se han pasado durante esta temporada por los estudios de Radio Enlace. Tuvimos una entrevista muy interesante. Y bueno, pues de Mal Sujeto vamos a pasar a continuación con la banda estrella del evento del próximo 25 de mayo, de este próximo sábado, en Gruta 77, ya sabes, habrá maratón de Radio Rock con bandas en directo. Y para finalizar, a partir de las 11 de la noche, presentarán sus nuevas canciones en Madrid, en la sala Gruta 77, esta banda que se llaman Miss Octubre. Vamos a por ellos. Atreviéndose nada más y nada menos que hacer una versión de una canción que hizo popular el mismísimo Rafael. Cambiaremos de planeta, loco, no te mata.

Pues ahí está el consejo. Bueno, el consejo de que te acerques a partir de las 4 de la tarde, bueno, a partir de la 1 de la tarde, siempre radio en directo con intervención de grupos en directo, también actuando, haciendo su pequeña actuación. Y a partir de las 4 estará La Fauna, junto con Otra Semana Musical, estaremos ahí entrevistando a Sunfaya con alguna sorpresa que Dani está preparando, o que estamos preparando, y con la actuación de esta banda. Y sobre todo cuando son las 16:27, casi ya llevamos media hora de programa, se pasa volando. También es muy interesante, ¿no?, que en la sesión Bermud, desde las 13 horas hasta que empecemos nosotros, te ofrecerán con las consumiciones unos apetitosos aperitivos que he estado leyendo y que, vamos, que MasterChef se va a quedar corto. Pues ya lo sabes, estarán distintos programas, distintos compañeros de radio, de programas de Madrid. También me parece que hay alguno de Guadalajara. Intervendrán en el evento Macarrones, Kiko García, Van, Valdés, Básico, Aulladores, Star Mafia Boys, Sunfaya, Kamikaze, Sex. Y a partir de las 11, presentación del último disco de Miss Octubre. Eso será el sábado 25 de mayo en Gruta 77. Y otros eventos que te vamos a trasladar dentro de los próximos días en la Comunidad de Madrid. Eventos musicales, conciertos de rock, principalmente 24 de mayo estarán Beluga en el espacio Danos Tiempo, aquí en Hortaleza. Vale únicamente la entrada 6 euros. Como te anuncié al comienzo del programa, Desastre y Neno y los suyos estarán el viernes 24 de mayo en Gruta 77 y Silenciados y Barracudas en Rock Palace. Y esta misma mañana me ha llegado un correo electrónico de la organización de Girando por Salas, acto de clausura, concierto de clausura, entrada libre hasta completar aforo en El Sol, el martes 28 con Alice Wonder y Los Estanques en la Sala El Sol, como he dicho. Y nos vamos con una canción muy especial del último trabajo de Silenciados, ya lo sabes, junto a Barracudas, viernes 24 de mayo, Los Riojanos en Rock Palace. Amanecemos en bares cerrados con llave. Estamos pa' que nos encierren y nos tiren al mar. Y no sabemos nadar con este flotador. Somos amigos de los campeones. Hacen todos los días un carnaval. Lo que nos gusta es que nos echen a los leones. ¡Son muy cabrones! Para sacar nuestro instinto animal. Por cierto, busco un piso en alquiler. ¡Oh! toma venganza. Impuestos por aquí, desahucios por allá. Ahí estaban, silenciados, así se cierra su nuevo EP a través de Rock Estatal Records, La Peonza de la Vida, un reflejo desde luego de la filosofía de la vida del grupo de Chilín y de Joselito, que antes se llamase En Silencio Absoluto y que el trabajo se llama Poderosos Bichejos Depredadores. También vamos a seguir en esta misma onda, volvemos a tierras valencianas y es que afortunadamente hay grupos que van cumpliendo años que se ven en la tesitura de editar trabajos de DVD, CDs en directo. Si bien la semana pasada escuchábamos a Ñu, unos veteranos del hard rock, del metal, del folk rock de este país, ahora nos vamos hacia el punk y el rock urbano de unos valencianos que se llaman Los Demarras, que recientemente editaron disco a través de Maldito Records. ¡Escápate! Todo lo que empieza con besos desnudos, caricias de seda, palabras bonitas, cantas al oído, susurros de noche que quitan el frío. Y ahora te sientes presa, encerrada en una cárcel, perdiendo la vida al lado de un cobarde que te pega, que te insulta, que te humilla, que te luna, que se nutre de tu miedo para ser morta su ego. Pero en el fondo lo sabe, ella ha vivido este cuento en la sangre de su madre, la que nutre su recuerdo. Escápate, merece reír, merece llorar, llorar de alegría, mereces estar sin miedo una vez, como ti una vez. Escápate, mereces vivir, mereces morir, morirte de risa, mereces sentirte mujer una vez, como ti una vez. Nadie se esperaba, con sangre en la boca y dos almas rotas. Silencio en los ojos que gritan socorro, con noches heladas dentro de un chabolo. Y ahora te sientes libre, encerrada en una cárcel, perdiendo la vida por culpa de un cobarde que te hizo ser violenta, que te hundió en un agujero, que sacó de ti el cuchillo que todo lleva por dentro. Pero en el fondo lo sabes, nuestra historia había muerto, era tu sangre la suya y defendiste tu pellejo. ¡Escápate! Mereces reír, mereces llorar, llorar y alegría, mereces estar sin miedo una vez, como ni una vez. ¡Escápate! Mereces lamento. Somos la sangre de una misma herida. Ahogaron nuestro aliento, dejamos de brillar. Somos la sangre de una misma herida. Renunciamos a todo, batalla tras batalla. Somos la sangre de una misma herida. Estalla la metralla, despierta el alma. Emitiendo para Radio Enlace, para Salto Mata Radio Rock, ya vamos a punto de entrar en el último cuarto de hora del programa. Hemos escuchado a Ni Media, los que fueran Ni Media ni Guarra, que han dado un giro en su sonido más metalero con una excelente producción de José Garrido, y es que merece la pena de vez en cuando recuperar estos discos que van llegando a mi domicilio, y de bandas emergentes o que llevan unos poquitos años. Este grupo llevaba un tiempo y este nuevo disco que se llama, a ver si lo veo aquí, Ante el Precipicio, nuevo disco de Ni Media, los que fueran Ni Media ni Guarra, afincados en la zona de Carabanchel, Aluche, el sur de la capital de España, y nos vamos al norte para seguir, norte de España, para seguir disfrutando de buen punk rock. Y esto es el último disco de un grupo que se llama La Contra. Ahí está el último trabajo de los vizcaínos La Contra, editado en el 2018. Y bueno, pues que no valdría aquí eso de mucho ruido y pocas nueces. Ruido y nueces de este grupo que desarrolla un buen punk. Siempre ha habido buenas bandas en el norte de España, pero también en Madrid hay grupos que desarrollan proyectos en esta onda. Este un poco distinto, Cherokee, nos llegó en un primer lugar un EP y ahora el disco entero, que se llama Salvaje, desde aquí de Madrid. Vamos a escuchar el corte número 2, Que nadie duerma, de este grupo que se llaman Cherokee. Ahí estaba este grupo Cherokee en esta canción, acompañado de uno de los componentes de Porco Bravo, en concreto de Manu. Y ya avanzando hacia la recta final del programa, vamos a continuar en esta onda de punk underground, más underground que nunca, y recuperando algunas canciones que se nos quedaron en el tintero de alguna entrevista, en concreto de la que realizamos a nuestro amigo del Capitán Entres Hijos, que lo petó en la Sala Rock Palace recientemente presentando su trabajo, y este fin de semana también actúa en La Mala, ahora que lo recuerdo, el mismo día 25, en un festival de dúos. Pues se puede hacer dúos de punk, en concreto este de Capitán Entres Hijos, en el que solo cuenta con dos instrumentos, el bajo que toca él mismo y la batería de Dani. Escuchamos el tema que abre su último vinilo, Perseguida hasta el catre. El vinilo se llama Bola Extra, muy recomendable. Insinuas Pues llega la hora de despedirnos, queda poquito, 5 minutos, para escuchar un tema del último del trabajo de una banda surgida en Madrid, de un metal muy vanguardista, con doble voz, voz gutural y voz aguda. Estamos hablando de Outreach, Ephemeral Existence. Y con este grupo nos despedimos hasta la semana que viene. Vendrá a visitarnos Armando de Castro. Nada más anunciar un concierto estelar de la gira de despedida de Barón Rojo y para presentarnos su proyecto Armando Rock. Ya sabes, invitado desde la 1 de la tarde el sábado 25 en Gruta 77, Maratón de Rock, donde participaremos. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Disfruta de la música y, si puede ser en directo, mucho mejor. You miss me.